Continuamos con la mesa de trabajo de Occidente, ¿no? En concreto, la intervención que vamos a tener va a estar como muy ligada al tema del Polígono Sur y básicamente parte de una cierta experiencia que a lo largo de casi 15, algunos más, vamos, casi 20 años hemos podido tener en el entorno del barrio, ¿no? La charla la daremos un poco a medias, ¿no? Corro González de Canales, aparte de compañero de la Escuela de Arquitectura de aquí de Sevilla, pues bueno, flamencólogo, tocador y se mueve por el mundo también con el tema del flamenco. Nos apetecía compartir un poco como esas dos visiones, una de trabajo casi con las botas y llenos de barro y cosas de estas, y otra pues un poquito más en el duende y la magia del flamenco. Entonces, bueno, pues simplemente eso, Curro empezará, luego contaré algunas de las visiones de cómo entiende y cómo veo el Polígono Sur ahora, y pues nos ponemos en el debate de a lo que crees. Muchas gracias, Félix. Yo voy a hacer una intervención que tiene cierto carácter general, pero también un carácter muy, muy personal en cuanto a, primero, cómo entiendo la residencia moderna o el legado cultural del movimiento moderno en arquitectura y en general la realización de los polígonos de vivienda, especialmente los años 50, 60, 70, y la manera que el flamenco puede ser una forma tanto de liberación como de recomposición del espacio que la propia residencia moderna está desmantelando. Siempre he entendido que la manera de trabajar del movimiento moderno tiene que ver con la filosofía del análisis, en el sentido más estricto de que, de algún modo, el análisis lo que pretende es que cualquier realidad tiene que ser entendida a través de la descomposición, ¿no? De descomponer hasta llegar a la partícula elemental, ¿no? Esto que parece una operación de estudio acaba convirtiéndose también en una operación de construcción, ¿no? Construcción de algo descompuesto. En el caso de la residencia moderna, esto se da tanto a nivel de la propia unidad de habitación como de la configuración urbana, ¿no? Cualquier ejemplo, y específicamente aquellos que están relacionados con las investigaciones que se hacen en los congresos internacionales de arquitectura moderna en los años 20 y 30, pues son muy, muy claros respecto a esta idea de desmantelamiento o descomposición. Este es una serie de dibujos de Alexander Klein, que es el que hizo o fue de los que utilizó el concepto de existence minimum, y en él se ve una contraposición entre una casa donde los espacios están interconectados, incluso es necesario pasar por un espacio para llegar al otro, con lo cual los cuerpos se encuentran, se friccionan, están obligados a ponerse uno frente al otro, y el otro, el que supone que es el buen ejemplo, es aquel en el que los cuerpos no se friccionan, aquel en el que los cuerpos no se tocan, ¿no? De hecho, este modelo se llama la casa sin fricción, ¿no? Y la colocación de la escalera, del pasillo, hablan de cómo el espacio está mecánicamente dividido, descompuesto, para que precisamente los cuerpos no se toquen. De alguna manera, esta transposición está en todo el discurso de la modernidad y va desde la propia unidad de habitación hasta la propia organización y estructuración de la ciudad en su conjunto, ¿no? La unidad parece que flota dentro de un conjunto de infraestructuras que va segregando los distintos usos de la ciudad moderna, ya sea la industria, ya sea el ocio o ya sea la propia residencia, ¿no? Y por eso conocemos y hemos reconocido esos barrios residenciales como segregados del resto de la ciudad y también bajo esta especie de, como diría, de dispersión muy espectacular y hasta cierto punto de marketing de Le Corbusier, la muerte de la calle, ¿no? La muerte de la calle en cuanto que los modelos de residencia, la habitación, está segregada de la calle, de la manera en la que se vive conjuntamente, de una manera intencionada, ¿no? Desde ese criterio de descomposición que tiene el propio análisis, ¿no? Ahora, recientemente se ha reeditado la biografía de Manuel Chávez Nogales, de Juan Belmonte, que empieza hablando de esa calle ancha de la feria, diciendo que puede haber 12, 15 ciudades en el mundo como la calle ancha de la feria, donde un hombre puede conocer todo lo que necesita en el mundo. Esa muerte de la calle es también la muerte de esa experiencia, ¿no? Porque de alguna manera se está desmantelando la relación de ese cuerpo con el mundo. La reflexión no es necesariamente sevillana, sino que se da a nivel internacional. Esto es un fenómeno compartido. De hecho, a la arquitectura moderna se le llamó en algún momento arquitectura internacional. Antonioni lo refleja en su trilogía, el Eclipse, la Notte, ese cuerpo que de alguna manera, y si me deja, bueno, no sé si el vídeo está yendo, pero expresa esta secuencia del Eclipse que lamentablemente, no sé por qué motivo, debería verse, pero no se ve. Pero bueno, el que conozca o recuerde la película siempre tendrá en mente ese cuerpo de Mónica Vitti como completamente desarraigado, abandonado, arrojado, ¿no? Como que no encuentra una relación con el ambiente en el que se está desplegando. Hay un sentimiento, como digo, de deriva, de no encontrar un sitio, ¿no? Y que de alguna manera se produce a través de este análisis, de esta descomposición que la arquitectura moderna propone, y que de alguna manera, y como sugiere otra película también un poco posterior de Godard, dos o tres cosas que sé sobre ella, solo se puede recomponer desde la imagen. Y esto me resulta especialmente problemático, ¿no? Es decir, la única manera en la que esta sensación de deriva, que si se hubiera visto la secuencia, tiene cierto carácter también de claustrofobia, a pesar de ser un espacio abierto, amplio, la única evasión posible ocurre a través de la imagen y ocurre finalmente a través del consumo, ¿no? Que es como Godard acaba representando la construcción de la banlieue parisina, ¿no? Que es equiparable a esas cajas con las que consumimos diariamente en el supermercado en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Como digo, es un fenómeno que tiene un cierto carácter internacional, pero que evidentemente se ratifica en cualquiera de las experiencias que tengamos también locales a día de hoy, ¿no? Y eso es lo que seguramente también está en el origen, ¿no? de la sensación de, hasta cierto punto, de deriva y de desposeimiento que pueden tener cualquier polígono que se ha generado en esa época y también, como no, el polígono sur, al que Félix le va a dedicar luego pues un poco más de atención, ¿no? A mí, sin embargo, me gustaría contraponer esta genealogía del movimiento moderno, vinculado en sus inicios con la vanguardia, con otra genealogía donde la vanguardia se encontró en cierto momento con el arte flamenco, ¿no? Esto hasta cierto punto es conocido, ¿no? Es conocido el momento de inicio de esa relación, Falla, Lorca organizando el concurso de Cantejondo, el impacto que tienen las vanguardias durante esos momentos, ¿no? Pero me gustaría en particular hacer una interpretación particular o específica del trabajo de Lorca, como digo, respuesta o contraposición a ese desmantelamiento que supone en la residencia el movimiento moderno desde los años 20 hasta los años 60-70. Un proyecto alternativo que no solo se rastrea a través de la escritura de Lorca, sino también a través del dibujo y a través también del teatro, ¿no? Es decir, me gustaría utilizar estos recursos de manera transversal para encontrar una poética que de alguna manera trasciende lo escrito, ¿no? Y que acaba siendo otra cosa. En este sentido, la interpretación que voy a hacer del trabajo de Lorca, que conoció en cierta medida pues la arquitectura moderna, que llegó a conocer a Le Corbusier, a Gropius, la residencia de estudiantes, donde se convocaron importantes charlas, ¿no? De los maestros del movimiento moderno, incluso de Theo van Doesburg. Me parece que lo relevante de Lorca y de la interpretación que voy a hacer es la capacidad para que la evasión, la liberación, en el fondo también contenga la contradicción del mundo al que se está enfrentando. De alguna manera, esto tiene que ver con su rechazo, en cierto modo, de la trampa en la que, en muchos sentidos, estaba cayendo parte del discurso surrealista, ¿no?, en el cual la imaginación, la ensoñación, estaban tomando protagonismo como una realidad paralela. El mundo de las imágenes, el mundo del imaginario, parecía tener la capacidad para liberar al ser humano, para ser autónomo, y sin embargo Lorca parece que renuncia a esta vía. Y parece que hay cierto sentido, ¿no?, porque todos sabemos cuál es el triste destino del surrealismo, ¿no? Al final, el mundo de los ensueños, el mundo de la imaginación, la fábrica de sueños, pues todos sabemos cuál es, ¿no? Es el mundo de consumo, el mundo de la imagen, el mundo de, cuando dice uno la fábrica de sueños, ¿no?, pues claramente relaciona con ese mundo mediático, ¿no?, que al final, pues, según yo entiendo, trabajaba Lorca en aquella época, no suponía una verdadera evasión, porque no era capaz de asumir la contradicción dentro de sí mismo. Hay un artículo de Lorca de los años 20 que creo que es relevante a la hora de entender este fenómeno. Se llama Imaginación, Inspiración, Evasión. En él dice que la evasión por medio de los sueños y el subconsciente es, aunque muy pura, poco diáfana. Nosotros queremos perfiles y misterio visible, formas y sensualidades. Yo quiero entender que la poética de Lorca tiene que ver con esa, digamos, evasión que en algún modo contiene la contradicción. Y eso no se puede generar a través de la imagen. La imagen puede ser ambigua, como el gato conejo de Wittgenstein, puede ser paradójica, como el caso de Escher, puede llegar al malentendido, como el caso de Magritte, pero la imagen no se puede contradecir. La imagen genera otra realidad. Lo importante de lo que está proponiendo Lorca es que la realidad, digamos, evasiva, la realidad de la que se quiere escapar y la propia realidad vivida se superponen, se convierten en una misma carne, en una misma cosa. En este artículo que antes referenciaba, Lorca sigue elaborando su discurso en contra de ese mundo de imágenes. La imaginación es pobre, dice, y la imaginación poética mucho más. La realidad visible, los hechos del mundo y del cuerpo humano, están más llenos de matices, son más poéticos que lo que la imaginación descubre. El artículo, o la conferencia en realidad, porque se trata de conferencias habladas, pronunciadas en público, más importante sobre el flamenco que enuncia Federico García Lorca, quizá la más conocida, se llama Teoría y Juego del Duende, y en él yo trazo un paralelismo entre lo que él llama ángel, musa y duende en esta conferencia y que de algún modo se relaciona con lo que la conferencia anterior era imaginación, inspiración y evasión. En ella dice lo siguiente: el ángel, que yo vinculo a la imaginación, descubre, pero vuela sobre la cabeza del hombre, está por encima, derrama su gracia y el hombre, sin un esfuerzo, realiza su obra, su simpatía o su danza. La musa, y un vínculo a la inspiración, dicta y en algunas ocasiones sopla, despierta la inteligencia, trae paisaje de columnas y falso sabor de laureles. La inteligencia es muchas veces enemiga de la poesía, porque imita demasiado, porque eleva al poeta en un trono de agudas aristas y le hace olvidar que de pronto se le pueden comer las hormigas. Ángel y musa vienen de fuera. Esto también es interesante, vienen de fuera, están ahí. El ángel la luce y la musa la forma. En cambio, el duende, que yo identifico aquí con la evasión, hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. La tradición que sigue la vanguardia, en algunos casos, ha querido reflejar, ya Didi Huberman ha hablado, como Man Ray se preocupó del arte flamenco y lo representó en imágenes maravillosas como las que estamos viendo, mostraba ese tipo de idea o trataba de evidenciar ese tipo de idea. Para mí la idea simple es que el flamenco se trata de un cuerpo que quiere ser otro cuerpo, esa encarnación de una evasión. De alguna manera, Lorca tiene que encontrar una vía para poder definir esa idea de cuerpo que quiere ser otro cuerpo, de evasión, en el fondo es una encarnación. Creo que los dibujos de Lorca definen muy a menudo esta condición. Esas caras que se superponen, esos cuerpos que se superponen una y otra vez. En un momento dado, Peter Sloterdijk, en su trilogía sobre esferas, hablaba en el primer volumen cómo la experiencia del espacio nunca fue individual, porque la experiencia más primigenia del espacio siempre fue dual. Siempre tenía en la memoria la experiencia de compartir con la madre, el vivir dentro del seno de la madre como algo dual, como algo que no nos hacía ver que las cosas fueran uno ante el mundo. Lo mismo ocurre con algunas relaciones eróticas. El cuerpo que hace el amor nunca es uno, siempre continúa. Bataille hablaba de ese sentido en el cual nosotros podíamos llegar a ser como olas del mar, que tratábamos de expresar una separación, pero en el fondo siempre formamos parte de ese continuo. Esos cuerpos que se superponen, esos cuerpos que se evaden, pero que al mismo tiempo siguen siendo cuerpos, que siguen siendo carne, me parece que son los que explican esta evasión del duende, que al mismo tiempo reconstruye o reconstituye una carnalidad, una relación con esa proximidad matérica. También lo es la muerte, algo que está muy presente en alguna poesía de Lorca, que la muerte no deja de ser esa continuidad biológica con el mundo en el que estamos. Verlaine dijo en alguna ocasión que hacer el amor era una pequeña muerte. De alguna manera, morir es también dejarse diluir dentro del continuo que es el mundo en el que estamos viviendo. Esa lucha con la muerte, ese esfuerzo, esfuerzo del caballo por ser perro, esfuerzo del perro por ser golondrina, ese esfuerzo del cuerpo por ser otro cuerpo, yo creo que evidencian claramente esa idea de una evasión que en el fondo no deja de estar formando parte de una encarnación, de una presencia física, de una materialidad, de una continuidad que se busca en los otros, pero que sin embargo sigue manifestando que somos nosotros. Evidentemente, Lorca escribe, y por eso en Teoría y Juego del Duende dice que en realidad el duende no está tanto en lo escrito, sino que está en el campo de la música, en la danza y en la poesía cuando es hablada, en la performatividad de esa poesía. En el cuerpo se convierte en instrumento, en el cuerpo que toma el aire del suelo, lo refleja y lo expande. Ahí es donde se encuentra esa encarnación que libera y al mismo tiempo se hace presente, se hace manifestación física. Son formas que nacen y mueren de modo perpetuo y alzan sus contornos sobre un presente exacto. Y por eso el propio Lorca, al final de su carrera, puso tanta atención al teatro, porque el teatro le permitía esa evasión, esa performatividad del cuerpo, que empezaba con obras muy prometedoras, extrañas para la época, como era El Público, donde hay un conjunto de travestimientos, de cambios, de gente que quiere ser otra gente, pero no de un modo de ensoñación, de imagen, sino en un modo de performatividad, de actuación, de movimiento del cuerpo, que creo que es especialmente relevante a la hora de entender, al menos como yo lo veo, el trabajo de Lorca. Digamos que esto genera una propia espacialidad, una manera de entender el espacio que se opone en cuanto a esta encarnación, a ese desmantelamiento de la residencia moderna que tiene la tradición moderna. Sin embargo, a moderna me refiero en el sentido del movimiento moderno de la arquitectura. Sin embargo, Lorca no dejó ningún legado arquitectónico. Por eso me gustaría poner en paralelo una experiencia de habitar, de construir, que en cierto modo creo que está muy impregnada del legado que había dejado Lorca. Se trata de la experiencia de Pablo Neruda, un poeta amigo de Lorca desde el año 1933, que se conoce en Buenos Aires, y que luego será constructor de sus propias casas, siguiendo muy literalmente, hasta cierto punto, su propia manera de habitar. Lorca y él se conocen cuando él, Neruda, está de cónsul en Buenos Aires y pronto pues celebran su amistad, incluso permitiendo Neruda a Lorca que ilustre con este tipo de dibujos que antes mostraba muchos de los poemas que estaba realizando en esta época, ¿no? Incluso esta imagen pertenece a lo que sería la presentación del libro, que tiene que ver también con la conferencia que acabaron dando conjuntamente Lorca y Neruda en Buenos Aires. De todo he sabido la vinculación de Neruda con la vanguardia poética en España, incluso su residencia en la Casa de las Flores, que es uno de los edificios de la arquitectura moderna más relevante en Madrid de la época, que fue destruido durante la Guerra Civil. Neruda cuenta cómo esa explosión de máscaras que él coleccionaba de precolombinas, ¿no?, fue lo que encontró, ¿no?, cuando se acercó en 1937 a su casa. Y me gustaría resaltar cómo, de alguna manera, esta experiencia compartida con Lorca se transmite a una manera específica de construir cuando Neruda acaba regresando a Chile. Él tiene intención de generar un gran poema americano, lo que acabará siendo el Canto General, y para ello construye una casa que va a ser en realidad la ampliación sucesiva de una pequeña casita que se encuentra en Isla Negra, que está frente al Océano Pacífico, un lugar de un viento impetuoso. De hecho, aquí todavía no se ven los árboles crecidos, pero los árboles pueden llegar a tener 45 grados, ¿no?, debido a los vientos tempestuosos, ¿no?, que se originan en la zona. Y para el desarrollo de esa casa, en un principio, contó con la colaboración de un arquitecto moderno, del GATEPAC, del grupo de arquitectos españoles, oficial, que era Germán Rodríguez Arias, ¿no? Esta es una de sus obras en Barcelona. Germán Rodríguez Arias fue reconocido, ¿no?, como un arquitecto importante dentro del grupo, y cuando tuvo que hacer la ampliación de esta pequeña cabaña, ¿no?, en Isla Negra, pues aplicó lo que eran los principios que él había heredado de esa tradición del movimiento moderno, ¿no?, muchos de ellos siguiendo lo que Le Corbusier les había indicado, ¿no?, entendiendo que el grupo, en especial el grupo catalán, Germán Rodríguez Arias formaba parte del GATPAC, del grupo moderno catalán, pues era muy afín a Le Corbusier, pues en gran medida esa relación pues está muy presente con el maestro franco-suizo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, si nos fijamos, quizá los dibujos de Germán Rodríguez Arias están un poco mal escaneados, pero no sé si se ven, hay un salón a doble altura, hay una ventana horizontal, hay lo que le llama Le Corbusier el promenade architectural, están casi todos los elementos de lo que es el pabellón del Esprit Nouveau, que sirve de referencia, y en general las famosas máquinas de habitar, ¿no?, que el propio García Lorca en algún momento pues tenía conciencia, ¿no?, de su existencia, y en un momento habla con Falla, ¿no?, sobre cómo en un momento dado una cueva de Albaicín podía tener un cierto parecido, cosa que en cierto modo yo creo que no es del todo exacta, ¿no?, porque de hecho la condición de gruta, la condición de apropiación de un espacio interior cavernoso donde el cuerpo se confunde con esa espacialidad se desarrolla con Neruda de manera inmediata. De hecho, esto acaba siendo una gran discusión. En las memorias de Matilde Urrutia, la mujer de Pablo Neruda, hablan de las luchas continuas entre Neruda y Rodríguez Arias por una falta de entendimiento sobre el desarrollo del espacio. Hay dibujos, hay maneras de intentar entenderse uno y el otro, pero en el fondo las operaciones de Neruda van desmontando una tras otra los espacios que produce Germán Rodríguez Arias. Se construyen de forma abigarrada, se construyen de forma material, se construyen de forma tremendamente táctil, y como digo, a pesar de los dibujos en los que Rodríguez Arias trata de entender lo que hace Neruda, y a pesar de los dibujos en los que Neruda trata de explicar a Rodríguez Arias lo que está haciendo, la falta de entendimiento parece bastante evidente. Me parece que la poesía de Neruda sufre un cambio muy relevante a través del contacto con el propio Lorca. Y este contacto creo que explica, en cierto modo, la manera en la que Neruda construye sus propias casas. La poesía anterior de Pablo Neruda me parece excepcional en cuanto a la descripción de lo que el proceso de modernización estaba haciendo. Se podía ver en libros como Residencia en Tierra. Aquí hay un poema, El Deshabitado, ¿no? Creo que es bastante explícito, ¿no? Esa sensación de estar desmembrado, de estar desarraigado, de haber perdido esa fricción de cuerpos, ¿no? que era el mundo anterior, ¿no? Es decir, cualquiera que haya conocido las viejas casas de Sevilla sabe cómo se pasa de cuarto a cuarto, ¿no? Y obliga a esa fricción, ¿no? El deshabitado habla de lo contrario, de esa desconexión, ¿no? De ese desmembramiento, ¿no? Este poema dice palabras como las siguientes: de modo que el ser se sentía aislado, sometido a esa extraña sustancia, rodeado de un cielo próximo, con el mástil quebrado frente a un litoral blanquecino, abandonado de lo sólido, frente a un transcurso impenetrable, inuncié casa de niebla. Este es Neruda que entiende ese proyecto moderno, y de hecho yo creo que es uno de los poetas que mejor representan esa sensación, ¿no? De abandono, de como dice, abandono de lo sólido. Y sin embargo, justo después de conocer a Lorca, escribe los famosos tres cantos materiales. Se producen casi de inmediato. Conoce a Lorca, tiene esa experiencia súbita y de repente escribe cosas como entrada a la madera. Es decir, si había un abandono de lo sólido, una idea de impenetrabilidad, de niebla, de cosa inaprensible, de cosa que no se puede penetrar, de repente Neruda en los tres cantos materiales habla de la siguiente forma: dulce materia, oh rosa de ala seca, en mi hundimiento tus pétalos subo con pies pesados de roja fatiga, y en tu catedral de un amarrodillo, golpeándome los labios con un ángel, es que soy yo ante tu color de mundo. Y de alguna manera, toda la manera de habitar, toda la forma de habitar de Neruda se provoca de forma sensual, material. En una de las cartas dice: yo solo quiero mucha madera. Y esto es lo que se refleja en la manera en la que uno habita, recorre, mira, se siente dentro de las casas. Pero también tiene que ver mucho con esa superposición de cuerpos, el cuerpo del poeta y el cuerpo de la casa confundidos en uno solo. Esta es la obsesión también en los dibujos que Federico García Lorca está realizando para los poemas que en los años 30 está escribiendo Pablo Neruda. Y es que en los archivos de la Fundación Pablo Neruda hay cientos de fotos donde una y otra vez el poeta trata de confundirse con la casa, a veces de la manera más obvia, también lo hace su mujer, con los mascarones que rodean toda la casa, haciendo ver que esa superposición de cuerpos, en este caso, se está trasladando no solo al cuerpo de otro ser humano, sino al propio cuerpo de la casa. Y la casa acaba siendo esa gruta, esa especie de cuerpo que queda pegado, ese traje. Todavía recuerdo a veces esas palabras de José Cabral Lomelo, cuando habla que las calles de Sevilla son como trajes de los sevillanos, ¿no? De algún modo entiendo que las casas de Neruda son como trajes de aquel que la habita, ¿no? Se quedan pegadas, son imposibles de separarse de uno mismo, reconstituyen materialmente esa experiencia de estar, esa gruta, esa cavernosidad, que soy yo metiéndome por esos laberintos, donde esa manera de estar abigarrado, de estar rodeado, de estar continuamente expandiéndose dentro del espacio, pero al mismo tiempo perdiéndose y disolviéndose en esa materia, se produce en las casas de Neruda. Y quizá esté un poco, bueno, cogido como como una deriva un tanto lejana, pero creo que esa manera en la que Lorca entendió que el flamenco era ese querer ser otro cuerpo, esa liberación dentro de una encarnación, pues de algún modo puede entenderse en estas casas de Neruda como una respuesta y una alternativa a lo que fue el proceso de instauración del movimiento moderno. Muchas gracias.